Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con la canción No Disparen del grupo colombiano Doctor Crápula, en apoyo al paro nacional que tiene lugar en Colombia desde hace 2 semanas, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 12 de mayo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de 30 minutos, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuestra primera gran estación editorial nos llevará a Washington y a analizar el ciberataque a Colonial Pipeline que tuvo lugar esta semana. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio tomado de su página web en español. Continuaremos con la sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Palestina, Escocia y a Colombia. Desde Colombia conectaremos y viajaremos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna de Javier Zárate Taborga titulada De tierras zulúes. Y finalizaremos este programa de media hora con nuestra sección Números duros, que nos llevarán a Afganistán y a analizar el número de vacunación a nivel global. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Alistémonos entonces para viajar a Washington y analizar el ciberataque a Colonial Pipeline. Ciberataque a Colonial Pipeline. Hace unos días fue hackeado uno de los mayores oleoductos de los Estados Unidos. Su operación quedó detenida luego de que su red informática corporativa quedara fuera de servicio. La consecuencia inmediata: un aumento de los precios de la gasolina en la costa este de los Estados Unidos a causa de la escasez. El precio exigido: el pago de un rescate para reactivar el oleoducto. El dilema: ¿está dispuesta la empresa que gestiona el oleoducto a pagar o no? Y la pregunta ¿es esta una nueva modalidad dentro de los ciberataques globales? Lo primero sería saber quién ha llevado a cabo este ataque y qué dice esto sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y las reglas o la falta de ellas en los conflictos cibernéticos actuales. El gobierno estadounidense ha culpado del ciberataque a Colonial Pipeline al grupo DarkSide, una estructura relativamente nueva de hackers, aparentemente de Europa del Este, famosos por filtrar los datos de grandes empresas. Darkseid se ha presentado como una suerte de Robin Hood que dona una parte de sus beneficios a ONGs mundiales como Children International y The Water Project. Darkseid, a su vez, emitió el lunes una inusual disculpa por crear problemas a la sociedad, insistiendo en que solo quieren dinero y que no les interesa en absoluto la política. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha insistido en que mencionados ciberataques fueron realizados desde países en Europa del Este, donde muchos de sus gobiernos no cuentan con la capacidad y o la voluntad de atajarlos. Uno de estos gobiernos es el de Rusia. De hecho, Joe Biden dice que no hay pruebas de que el Kremlin esté involucrado, pero enfatizó que podría tener cierta responsabilidad. El problema es que el hecho de que un grupo de hackers haya cerrado un oleoducto que sirve al 45% de las refinerías de petróleo de los Estados Unidos demuestra que las infraestructuras críticas de este país son mucho más vulnerables a una ciberextorsión de lo que muchos creían. Y el plan de $2 billones de la administración Biden para mejorar las infraestructuras estadounidenses en general convierte la ciberseguridad en una preocupación aún más urgente. Como ya es sabido, la pandemia lo ha empeorado todo. Los ataques de ransomware o la ciberdelincuencia en general se han disparado en los tiempos del COVID, en gran parte como consecuencia de que los sistemas informáticos se volvieron más vulnerables cuando las empresas se apresuraron a adaptarlos para el acceso remoto. Además, los piratas informáticos se dirigen ahora a empresas más grandes para obtener mucho más dinero gracias al auge de las criptomonedas que les facilitan el cobro y dificultan el rastreo. Los ataques de ransomware son especialmente problemáticos para las empresas y los países, ya que se ven obligados a tomar una decisión difícil: pagar a los hackers y arriesgarse a fomentar más ataques de este tipo, o aguantar y asumir los costos, también económicos o sociales, de su inacción. La respuesta: el hackeo a Colonial Pipeline muestra cómo los ciberataques pueden causar graves daños a un país al interrumpir el funcionamiento de las infraestructuras críticas. De momento, el gobierno estadounidense ha declarado el estado de emergencia para mantener el flujo de petróleo en la costa este. Pero en este momento no puede hacer mucho más para detener a los piratas informáticos o hacerles responsables de un ataque que, de otro modo, se consideraría un acto de guerra. Ni siquiera puede impedir que la empresa pague el rescate en criptomonedas. Lo que podría hacer depende, sobre todo, de si algún gobierno extranjero estuviese o tuviese algún tipo de involucramiento, algo realmente difícil de comprobar, ya que el hecho de que Darkseid pueda operar desde algún país en Europa del Este no significa que haga parte o esté necesariamente involucrado con ningún gobierno allí. Lo que sí podría pasar en el corto plazo es que aumenten las presiones políticas para regular el ciberespacio, mientras se intensifican los ataques cibernéticos en varios países y especialmente hacia varias infraestructuras críticas en el mundo. Y con este análisis damos inicio al programa del día de hoy. Vamos a seguir con el audio que hemos tomado de las noticias de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en Colombia incluso durante la pandemia sin que se haya adoptado una política integral para prevenirlas, asegura el Comité de la ONU contra esta práctica. En su informe sobre el país, el comité asegura que no se han producido avances significativos en la investigación a cargo de la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz y que hay escasos resultados en la búsqueda de desaparecidos, que la Fiscalía cifra en 84.330 adultos y 9.964 niños. El comité insta al Estado a investigar todos los casos y pide medidas para asegurar que los presuntos autores, incluidos militares y funcionarios del Estado, sean juzgados y sancionados adecuadamente y que las víctimas tengan acceso a una reparación integral. El comité también muestra su preocupación por las repetidas y constantes denuncias de que a las personas detenidas, incluso en el contexto de protestas, se les había impedido comunicarse con sus familias y abogados. La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha condenado la violencia de las últimas semanas en los territorios palestinos ocupados e Israel y asegura que las fuerzas de seguridad israelíes han hecho un uso innecesario de la fuerza contra los manifestantes palestinos que protestan por el desarrollo desalojo de familias de Jerusalén Oriental. Israeli security forces must allow and ensure the exercise of freedom of expression. Las fuerzas de seguridad israelíes deben permitir y garantizar el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión. Ninguna fuerza debe ser utilizada contra aquellos que ejercen estos derechos pacíficamente. Cuando el uso de la fuerza es necesario, debe hacerse respetando plenamente las normas internacionales de derechos humanos que prohíben el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. Este no ha sido el caso en los últimos días, decía el portavoz Rupert Colville. Según la Media Luna Roja, 915 palestinos han resultado heridos en Jerusalén Oriental y 200 en Cisjordania. Grupos armados palestinos han lanzado unos 250 misiles hacia Israel en las últimas 24 horas, hiriendo a 17 civiles. El uso indiscriminado de armas, como los misiles disparados hacia Israel, está terminantemente prohibido por el derecho internacional humanitario y debe cesar inmediatamente, añadió Colville. En respuesta a los misiles, Israel ha bombardeado Gaza, matando a 24 palestinos, entre ellos 9 niños, e hiriendo a 103 más, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Cualquier ataque, incluidos los bombardeos aéreos, deben estar dirigidos exclusivamente a objetivos militares, recordó Colville, que dijo que se deben tomar todas las precauciones posibles para evitar matar o herir a civiles y dañar objetivos civiles. En Myanmar, cuando se cumplen 100 días del golpe de Estado, las autoridades militares no dan señales de que vayan a ceder en su brutal represión contra los opositores, denuncia la Oficina de Derechos Humanos. Hasta el 10 de mayo, y según la información de fuentes fidedignas, las fuerzas de seguridad han matado al menos a 782 personas. Escuchamos al portavoz. Aunque gran parte de la atención del mundo se ha centrado en el número de manifestantes pacíficos y de transeúntes asesinados por las fuerzas de seguridad, las autoridades siguen cometiendo otras graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Myanmar. Más de 3.470 personas se encuentran detenidas y sigue habiendo redadas diarias en casas y oficinas. El paradero de cientos de esas personas se desconoce, lo que puede equivaler a desapariciones forzadas. Y hablamos de salud porque subir los impuestos sobre las bebidas azucaradas podría reducir en gran medida el consumo, según un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud. Un aumento del 25% en el precio conduciría a una reducción del 34% en el consumo de estas bebidas. La organización dice que estas medidas se han vuelto más urgentes por la pandemia. Los estudios científicos indican que las personas con sobrepeso u obesidad o que padecen diabetes y enfermedades cardíacas tienen más probabilidades de desarrollar casos graves de COVID-19. En las Américas, el 64% de los hombres y el 61% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad, las tasas más altas del mundo. La agencia de la ONU dice que los impuestos a las bebidas azucaradas podrían usarse además como una fuente inmediata de ingresos fiscales para responder a la pandemia. Más de 73 países en todo el mundo ya han implantado estos impuestos. En las Américas, 21 estados los aplican a nivel nacional y 7 jurisdicciones en Estados Unidos lo hacen a nivel local. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. lo que estamos viendo. La escalada Israel-Palestina, el impulso independentista en Escocia y las protestas en Colombia. Israel bombardea la franja de Gaza tras los cohetes de Hamas. Las cosas se intensificaron muy rápidamente el lunes en Jerusalén. Desde hace semanas, los violentos enfrentamientos entre la policía israelí y los palestinos por las tensiones en torno al acceso a la Ciudad Vieja y a la mezquita de Al-Aqsa, así como a un veredicto anticipado en el desalojo de las familias palestinas del barrio del Jerusalén del Este, se extendieron por toda la ciudad. Mientras la policía israelí reprimía con dureza a los palestinos que arrojaban piedras, el grupo militante Hamas en la franja de Gaza, en respuesta, lanzó una serie de cohetes de corto alcance contra Israel. Si bien Hamas no cuenta con una gran infraestructura militar ni balística, esta vez lanzó un par de cohetes contra Jerusalén, provocando la evacuación masiva del parlamento israelí. Israel respondió entonces el lunes bombardeando la franja de Gaza con el resultado de al menos 24 palestinos muertos, entre ellos 9 niños. Desde entonces, Hamas ha disparado al menos 250 cohetes caseros contra Israel, varios de los cuales cayeron en casas al sur de Israel, mientras que las fuerzas israelíes han atacado 140 objetivos en la franja de Gaza. De momento, ambas partes parecen estar preparándose para una escalada masiva, lo que hace temer una nueva intifada. Desde Palestina viajamos a Escocia, y es que todo parece indicar que se prepara un referéndum parte 2. Ya se han contado los votos de las elecciones británicas de la semana pasada, y el Partido Nacional Escocés, partidario de la independencia, volverá a dominar el Parlamento en Escocia, como lo comentamos la semana pasada. Aunque el partido se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, el Partido Verde, también pro-independentista, sumará sus 8 escaños en apoyo de su segundo referéndum de independencia. Por ahora, la líder del Partido Nacional Escocés y primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dicho que la recuperación del COVID es la primera tarea. Pero también ha mencionado que una nueva votación sobre la independencia es una cuestión de cuándo, no de si se hará o no, lo que prepara un enfrentamiento con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, cuya aprobación es necesaria a través de un voto mayoritario en el Parlamento del Reino Unido para una nueva votación vinculante. Aquí es donde la política se vuelve interesante. Actualmente, las encuestas sugieren que los escoceses están divididos por igual en la cuestión de la independencia. Si Johnson trata de impedir que voten, podría aumentar inadvertidamente el apoyo a la independencia. Pero acordar la votación tan pronto como la próxima primavera es una apuesta bastante arriesgada. La cuestión, de momento, parece que acabará en los tribunales. Y desde ahí viajamos a Colombia. Y es que el paro sigue. Tras una reunión con el presidente colombiano Iván Duque el lunes por la noche, los líderes del paro nacional comentaron que el paro continuaba, en respuesta a la poca voluntad del gobierno de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Y es que en todo el país hay casi 2 docenas de personas que han muerto en enfrentamientos con la policía desde que iniciaron las protestas por una leonina reforma tributaria contra la clase baja y media del país. Mientras que las huelgas y los bloqueos de carreteras han empezado a dificultar el suministro de alimentos en algunas ciudades. El proyecto de ley tributaria fue retirado a regañadientes, pero los líderes de las protestas exigen ahora cuestiones mucho más amplias, como la responsabilización de la policía por los abusos cometidos, reformas de los sistemas de salud y educación y más de 100 otras demandas específicas que incluyen una serie de medidas para ayudar a los pobres en Colombia, proteger el medio ambiente y avanzar en el estancado proceso de paz que el gobierno ha torpedeado desde que llegó a la presidencia en el año 2018. Se han convocado una nueva gran jornada de paro para el día de hoy, miércoles 12 de mayo. Viento de libertad, sangre combativa. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor. Y ahora conectamos y nos vamos a los Andes bolivianos a escuchar la columna que nos trae para el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada De Tierras Zulúes. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera. De Tierras Zulúes. Un quinto de la población sudafricana pertenece a uno de los grupos étnicos míticos de la historia africana, y gran parte de ellos se sienten tristes estas últimas semanas por la muerte cercana de sus dos principales líderes, el rey Goodwill Swelitini, fallecido en marzo a los 72 años, y la tercera de sus esposas, Manfombi Dlamini Zulu, fallecida el 29 de abril. Esta última se había convertido en la regente mientras se decidía quién iba a ser designado como nuevo rey Zulu. Ella era la gran reina, título que logró aún siendo la tercera esposa de seis, tanto por la dote que aportó al matrimonio como por ser hija del rey Sobhuza II de Eswatini o Swazilandia, otro estado rodeado totalmente por Sudáfrica. Los últimos meses han sido muy movidos en esta famosa etnia del sur del continente africano, ya que quien debía haber heredado el trono automáticamente, el hijo mayor de la primera de las esposas, el príncipe Letukukutula, murió a su vez en noviembre pasado, investigándose todavía si fue envenenado e iniciando un proceso de transición de incertidumbre, por lo que la esposa había sido declarada regente. Estas tres muertes acaecidas en menos de medio año han generado un proceso en el que se perfilan varios nombres de hijos del rey y de varias esposas quienes podrían convertirse eventualmente en el nuevo monarca Zulu. Lo que podría parecer poco importante, si es que consideramos que estamos hablando de algo que sucede en una república que reconoce las muchísimas diferencias étnicas, pero que obviamente ya no responde a esos cánones, sí lo es, porque esta etnia tiene importante influencia en la composición étnico-política y las decisiones relacionadas a la composición social y étnica del país del arco iris. El actual primer ministro de la región mayoritariamente Zulu, Mangosuthu Gadza Buthelezi, manifestó que la nación no sufrirá un largo vacío de poder. Sin embargo, la sucesión no se presenta fácil, ya que varios familiares cercanos le han denunciado porque se les estuviese excluyendo del proceso. A la par, hay al menos dos candidatos con mucha expectativa tras el trono, que son el hijo mayor de la regente recién fallecida, Mithuzulu, quien ha estudiado fuera del país y se ha formado con una visión muy contemporánea en universidades de Estados Unidos, pero también Pumuzulu, hijo de la segunda esposa del rey fallecido, quien tiene a su favor el que ha mantenido una serie de tradiciones, especialmente una danza en la que se valora la virginidad y la moralidad de los jóvenes y que se usó como una medida útil en la reducción de la incidencia del SIDA en el país. La poca información sobre él hace pensar que puede haber sido preparado para ser rey. Finalmente, la primera esposa, además de reclamar el 50% de la herencia y ser reconocida como única esposa, también cuestiona el testamento y está pretendiendo anularlo. El peso específico de una etnia con la que se identifica más del 20% de la población de Sudáfrica hace que la crisis interna concite atención en el país, esperando que se encuentre una solución más o menos pronto y se eviten conflictos mayores en una tribu que se hizo famosa por ser de los pocos que pudieron contener a los casacas rojas ingleses. Números duros. Nos vamos a Afganistán y el número allí es 63. Y es que múltiples explosiones a las puertas de una escuela en Kabul mataron el domingo a 63 personas, la mayoría de ellas menores de edad, y al menos 150 resultaron heridas. Los talibanes, que han prometido sembrar el caos ya que Estados Unidos no cumplió el plazo del 1 de mayo para retirarse completamente de Afganistán, negaron estar implicados en este ataque. Y desde allí nos vamos a un número global, 83. Y es que alrededor del 83% de todas las vacunas contra el COVID-19 administradas en el mundo han sido en países de renta alta y media alta. Solo el 0,3% se ha administrado en países de bajos ingresos, ya que ahora se está debatiendo en la Organización Mundial del Comercio la posibilidad de renunciar a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas del COVID-19. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en los Estados Unidos analizando el ciberataque a Colonial Pipeline. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas, audio que hemos tomado de su página web en español. Continuamos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevó a Palestina, Escocia y Colombia. Desde Escocia conectamos y nos fuimos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna titulada De Tierras Zulúes, por parte de Javier Zárate Taborga, y finalizábamos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, que nos llevaron a su vez a Afganistán y a un número global de cómo ha sido implementada la vacunación contra el COVID-19. Les agradezco su sintonía a quienes lo hacen a través de radiolibre.cc y también a quienes nos escuchan y siguen como podcast. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Google Podcast. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.